de una vez. Amé en la vida solamente una vez. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total. De amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Fiesta que cantan en el corazón.